¿cómo te sentirás de no poder saber todo el aire que tomas de mí? Bien, sé que te hace bien.